Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet bajo licencia Creative Commons. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Y en las ediciones del programa de las dos semanas anteriores repasamos el catálogo de Baptiste, un músico de Le Mans en Francia, quien primero fue conocido con el seudónimo de Alpha Hydrae y que en la actualidad emplea el de Montplaisir. Como anexo a ese monográfico en dos partes, hoy vamos a escuchar una selección con algunas de las canciones favoritas de Montplaisir firmadas por otros artistas y publicadas en el Archivo de la Música Libre bajo licencia de atribución, que es la modalidad Creative Commons más abierta, o cedidas directamente al dominio público. Empezamos con el dúo inglés Portrayal y su canción On Wire. Montplaisir seleccionó 159 canciones publicadas en el archivo de la música libre. De esas 159, nosotros nos hemos quedado con poco más de 10. Vamos a ver cuántas nos da tiempo a escuchar hoy. Y más allá de tecnicismos sobre el tipo de licencias Creative Commons empleadas, esta lista demuestra dos cosas. Por un lado, el gusto ecléctico que tiene Montplaisir, y por el otro, la gran cantidad de música que hay en Internet que se puede usar, porque así lo quieren sus autores, casi sin restricciones como banda sonora, por ejemplo, para un cortometraje o para cualquier otro tipo de vídeo. Hemos dejado al margen dentro de esa selección de Montplaisir las canciones antiguas que ya han entrado en el dominio público, de esas que solíamos poner en nuestra sección La grabación histórica en las ediciones de los martes del programa. Por lo demás, nos ha quedado una selección de canciones de estilos diversos. Hemos empezado con el dúo inglés de post-punk Portrayal, que significa descripción o retrato. Y tenemos por aquí a Rob Tranter a la guitarra, el bajo y los sintetizadores, y Joe Crook a las voces, también escribe las letras y se encarga de las guitarras junto a Rob Tranter. Cuentan que eran amigos desde hace tiempo y en un momento de impasse, cuando las bandas en las que ellos estaban habían cesado su actividad, decidieron ponerse a colaborar y trabajar juntos. Eso sucedía más o menos en 2013 y su LP de debut de 2015 recibió muy buenas críticas, sobre todo por la elegancia de su sonido y la melancolía que desprenden sus melodías. De dicho trabajo hemos escuchado la canción On Wire, que podría traducirse ese título algo así como En el alambre. Y luego en 2016 sacarían dos singles también disponibles en el archivo de la música libre. Y después de escuchar al dúo Portrayal, vamos con el también británico Dr. Turtle, el Dr. Tortuga, y su tema New Boots Rag. Thank you. Este New Boots Rag es un instrumental para guitarra acústica, la especialidad del músico de Brighton, Dr. Tartel, quien tiene decenas de piezas de este tipo publicadas bajo licencia Creative Commons, tanto en el archivo de la música libre como en otras plataformas como SoundCloud. Y era un tema perteneciente a su disco El mensaje de Jonás para Nueva York. No es de extrañar que a Monplaisir le guste esta música, puesto que se acerca de alguna manera a lo que él mismo hace con su proyecto Komiku. Y ya sabes que hoy estamos repasando algunas de las canciones favoritas de Monplaisir publicadas en el archivo de la música libre. Ahora vamos con el rapero neoyorquino Broke MC y su canción Too Much to Deal With. Navigator animated porn, dilapidated cornucopias, fabricated phobias, blowing dust, nobody but us. Us is we club VIP, pump, grind and lean, bump life is speed, jump high and scream till all the eyes bleed. Keep talking, baby, or we'll die in our sleep. Fly with me, flutter on moth wings, dusted, getting closer to light. Vision and combustion, how close can you get? If you're not allowed to touch it, you feel it, fuck it, but first you gotta trust it. Well, so much for that one, cut another round. Wait for your chance to empty your head of the clouds. Face paint melting like a cold cocktail clown. The circle of lust would make old Bach is proud. Paranoid, but you're acting like a scarecrow's hairy groin. Barely enjoying the company you keep in that pumpkin shell where Peter's little wifey weeps. Nice dreams, priceless, dancing with a specter. Two left feet, insecurity collector, insanity lecture, contaminated minds. You're rambling on nothing, unconcerned with a reply. Burn those feelers, senses and gum lick. Grab her by the hips, lip lock and tongue kiss. Dusted reflections, magnify the bad brains and dirty sex on a mattress, adding to the stains. Gather the remains like cadavers in the rain. Bastards that fall, bitches on a chain. At the end of the day, you hate them all the same, cause you didn't find the magic in that eight ball game. talking about? The Peruvian marching powder, the devil's dandruff. It's a nice thing, though. Cocaine. What a wonderful drug. Anything that makes you paranoid and impotent, give me more of that. Brooke MC es un veterano de la escena de hip hop alternativo de la ciudad de Nueva York, con una discografía bastante amplia, también numerosas colaboraciones y cameos en canciones de otros artistas. Y este era su tema, Too Much to Deal With, demasiado que afrontar, del disco de 2008, Seeing Things, Viendo Cosas. Y desde luego que el hip hop tenía que tener su hueco en el programa de hoy, como también lo tiene en aquella selección de 159 canciones que hizo Monplaisir. A continuación suena la canción Pretty Lights, Luces Bonitas, del canadiense Fog Lake. Seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre y bajo licencia Creative Commons que circula en Internet. En esta ocasión, con un anexo a nuestro monográfico sobre el músico francés Monplaisir, y estamos repasando la selección de Monplaisir con sus canciones favoritas de otros artistas publicadas en el archivo de la música libre. Fog Lake, Lago de Niebla, es el alias de Aaron Powell, un cantautor de la zona de Terranova en Canadá, y hemos escuchado su canción Pretty Lights del disco de 2014 Virgo Índigo. Y ese es su único trabajo disponible en el archivo de la música libre. En otras plataformas puedes encontrar su discografía completa. De Aaron Powell podemos decir que es un artista que, pese a su procedencia geográfica un tanto remota, ha logrado gran repercusión gracias a Internet. Y ahora viene, si no me equivoco, el único artista de cuantos escucharemos hoy que ya había tenido su presencia en las selecciones musicales de Intangible 23. Me refiero a Monroeville Music Center, quien protagonizó hace tiempo uno de nuestros momentos bizarros. Aquí tenemos otro ejemplo de su deliciosa electrónica cacharrera en el tema La caverna del tiempo. Seguimos en Canadá dentro de este viaje musical que tiene como excusa la selección de canciones favoritas de Montplaisir publicadas por otros artistas en el Archivo de la Música Libre. Se supone que en Calgary hay un centro musical llamado Monroeville Music Center y que sus estudiantes hacen música. Pero algo no encaja en esta historia, porque cuando uno entra en la página web, que es bastante detallada, las fotos todas parecen sacadas de los años 70. Y si seguimos investigando por ahí, descubrimos que todo es una invención, el proyecto de un tal Craig Storm, que se propone a través de esta fantasía llevarnos en lo que se ha llamado un viaje surrealista a través de una nostalgia imaginaria. Y hemos escuchado el tema La Caverna del Tiempo del EP Elige tu propia aventura. Es posible que, llegados a este punto, te venga a la mente algún recuerdo de la infancia. En efecto, esto es un homenaje a la serie de libros Elige tu propia aventura. Libros interactivos que invitaban al lector a tomar decisiones y según eso pues se llegaba a diferentes finales. La verdad es que yo me leí unos cuantos volúmenes de esta colección siendo niño y eran bastante entretenidos. Edward Packard es el autor de La Caverna del Tiempo, el primer libro de la colección Elige tu propia aventura, y el inventor de todo ese concepto. Y de ahí sale el título de este tema de Monroeville Music Center. Lo que sí es cierto en todo esto, hasta donde he podido averiguar, es que Craig Storm es de Calgary, en la zona de Alberta, en Canadá. Y de Calgary damos el salto hasta Ontario para conocer a la banda Hank. Y esta es su canción I'm Getting Some. La banda Hank está formada por un grupo de amigos, de hecho son bastantes integrantes y eso se nota en su música, en la que prima ante todo el sentido del humor y el entusiasmo que se le contagia también al oyente. Hemos escuchado su canción I'm Getting Some, estoy cogiendo algo, estoy consiguiendo algo, de su álbum de 2003, Acryl Benin 91. E insisto en que hoy estamos teniendo una selección musical bastante variada en cuanto a estilos y también en cuanto a procedencias geográficas. Empezamos en Inglaterra, luego paramos en Estados Unidos, después en Canadá. Y el siguiente artista es suizo. Se trata de Kevin Bechstein, también conocido como Melody Symphony, todo junto. Y este es su tema Máquina del Tiempo. El suizo Kevin Bechstein reconoce en su música la influencia de estilos como el jazz, el soul, el hip hop o la electrónica. Y todo eso da como resultado el tipo de downtempo sedoso en el que también se especializan en labels como Dusted Wax Kingdom. Al menos por lo que se deduce de este tema, Máquina del Tiempo, que no lo publica Dusted Wax Kingdom, claro está, sino que aparece en un recopilatorio con música bajo licencia Creative Commons de artistas europeos. Y entre lo que estamos escuchando hoy se echa en falta algo de los sonidos desaforados de guitarra eléctrica que tanto cultivaba Baptiste cuando se hacía llamar Alpha Hydrae, y que como Montplaisir sigue practicando de vez en cuando. Entonces, dentro de esta selección de canciones escogidas por Montplaisir, tenemos a continuación al grupo finlandés Hisko Detria, con un tema de más de 10 minutos, también titulado Hisko Detria, y con todos los delirios guitarreros que pueda imaginarse. We'll be right back. as it was foretold. The Union was forged once more. Our pilgrims, Andreas Bader, Vladimir Rajanovich, Klaus Lebedev, Atte Häkkinen, and Jatka, rode from the five corners of cosmos into the great awesome, and they came to be known as Disco Detria. Thank you. La originalidad no es una preocupación para esta banda de Finlandia, Hiskodetria. Lo notamos ya por el título de esta demo de 2012, Static Raw Power Crowd. Para empezar, incluye las palabras Raw Power, que eran el título de un disco de los Stooges, y luego aparece eso de crowd, una referencia ineludible al crowd rock, el estilo de rock y electrónica espacial alemana de los años 70, del cual Hiskodetria son muy deudores, obviamente en la vertiente más guitarrera. Este es un cuarteto de Turku, en el suroeste de Finlandia, y hemos escuchado su canción también titulada Hiskodetria. Vamos entrando en la recta final del programa de hoy. Ahora tenemos a la cantante de India, Nimisha Shankar, con este Raga del atardecer, Sunset Raga. Balihari to pe jao, Balihari to pe jao, Baiya na madodo hato, nat khat kuwar kanhai, Balihari to pe jao. इतनी बिनती मोरी मान ले कन्हाई अब इतनी बिनती मोरी मान ले कन्हाई अब छोड़ो मोरी भैया बलिहारी तो पे जा मुरख गई कान्हा मोरी कलाई बेदर्द तो है लाज नाई छोड़ो हटो नाही तो से बोलो बलिहारी तो पे जाओ बलिहारी तो पे जाओ Hemos escuchado a Nimisha Shankar con este Sunset Raga de su EP Golden Chants from India. Y bueno, no es una grabación demasiado profesional, debió de hacerse al aire libre, se escuchan sonidos de coches y demás, pero el contenido vale la pena y además no abunda este tipo de música en el NetAudio, y de ahí que hayamos seleccionado este tema para el programa de hoy. El penúltimo tema que escucharemos pertenece al subgénero de la electrónica chiptune, música que imita las bandas sonoras de los antiguos videojuegos. Se titula Popis y lo firma el artista español Roll Music. We'll be right back. El español Roll Music es un artista bastante prolífico dentro de este subgénero de la música chiptune o también música 8-bit, un subgénero que tiene bastante popularidad en internet. Y hemos escuchado su tema Poppies, sacado del EP Strawfields de 2011 y publicado por la net label Enough Records. Y terminamos ya con el dúo inglés, volvemos al mismo país donde empezamos el programa de hoy, Bien Adito y la canción This Is Normal, esto es normal. Got your smile spread all over my face and it's a good look. And your claws have been caught in retraction. The uncertain incline of your frame has got me hooked. It could drive a plug out to distraction. Hattie Taylor y Nigel Firth son los dos integrantes del grupo de Reading en Inglaterra, Bien Adito, que definen su estilo como un blues voodoo de ciencia ficción. Y esta era su canción This Is Normal, Esto es normal, del disco de bien adicto Circle, Círculo. Con esto terminamos el programa de hoy. Hemos repasado algunas de las 159 canciones bajo licencia Creative Commons de atribución o en dominio público, seleccionadas por Montplaisir y publicadas en el Archivo de la Música Libre. Ha sido una especie de anexo al monográfico en dos entregas que en semanas anteriores habíamos hecho sobre este músico francés, antes conocido como Alpha Hydrae. Y nos despedimos ya en esta edición número 785 de Intangible 23. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, te recuerdo que en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.